Por controlarme, las dudas querían matarme. Mi enemigo era el amor. Perdí su amor por sonso, por reclamarle a lo tonto, y también me vi cobarde. Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor, y por amor le lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Razón.